vergüenza. Lo siento, amigo, pero tengo que contarte. Quiero que sepas que he traicionado la amistad que me brindaste. Esa señora de quien te hablaba, cómo me cuestan estas palabras. No me interesa, pues ya no quiero seguir dando tantas vueltas. Llegó la hora, aunque yo tenga mucho miedo de perderla. Todas las noches quedaba sola. Ya no.